cadena de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Para conocimiento de la opinión pública de Santiago, se transmite el siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra La Moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Nosotros en París y nos llegó la noticia de la caída de Salvador Allende. ¿Cómo los pueblos del mundo sintieron, con qué dolor, con qué profundidad sintieron la caída de Salvador? Nosotros la sentimos igual que todo el mundo, pero me parece que un poquito más, porque hacía muchos años que éramos amigos personales de Salvador. Durante muchos años. Entonces, el día 12, al día siguiente, en el Teatro de la Mutualité allí en París, estrenamos esta canción. Canté por tu vida, llena de luz clara y pura. Hoy canto por la amargura que nos deja tu partida. Ay, Salvador, Allende, Salvador, de tu gesto generoso, Santa. Traición se escondía y manos que respondían a los más crueles rencores. Ay, Salvador Allende, Salvador, de tu gesto generoso sal de la más alta y glorioso. Con Chile mucho mejor. Era el fusil extranjero, era el rencor fratricida, era la sombra escondida de la cero. Ay, Salvador Allende, Salvador, de tu gesto generoso sal de la más alto y glorioso, con Chile mucho mejor. Sus intenciones, como no tenían razones, tuvieron que usarla.

recordando el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Escuchamos varios audios con la voz de Salvador Allende y temas musicales alusivos al hecho, interpretados por Daniel Biglietti, Carlos Puebla y finalmente Silvio Rodríguez. Por allí, en alguno de los audios, escuchamos a Salvador Allende diciendo de su intención de evitar un baño de sangre. Tenemos que reflexionar de que esa intención del expresidente de la Unidad Popular no se cumplió. Chile vivió varios años de una feroz dictadura presidida por quien fuera nombrado comandante en jefe del ejército por Salvador Allende, el dictador Pinochet. Y es hasta el día de hoy que al movimiento popular chileno le ha costado, le cuesta muchísimo recuperarse de esa derrota acaecida hace 43 años. Los gobiernos de la Concertación que han sucedido, salvo el interregno de la presidencia de Piñera, que han presidido Chile, en lo esencial respetaron los acuerdos concertados con el ex dictador Augusto Pinochet. Una de las herencias que hoy podemos destacar como más terribles es la situación de la educación pública, que ha producido en los últimos años innumerable cantidad de manifestaciones. Y hace un par de semanas tuvimos casi 1 millón de manifestantes en contra de la jubilación privada que todavía impera en el país transandino. La persecución a los pueblos mapuches, bueno, podríamos agregar infinita cantidad de ejemplos de lo que ha venido sufriendo el pueblo chileno desde la caída de Salvador Allende. Por esa razón, nunca hemos cuestionado al hombre, a su ética, a la forma en que entregó su vida, pero sí consideramos un error de Salvador Allende haber, podríamos decir, despreciado al millón de trabajadores que una semana antes de producirse el golpe desfiló por las calles de Santiago solicitando armas para enfrentar el inminente golpe de Estado. Muchas veces hemos hecho referencia a estos hechos. El año pasado convocamos por estos micrófonos a Ricardo Napurí, el ex senador y diputado constituyente del Perú, que tuvo la oportunidad de conocer personalmente y dialogar con Salvador Allende previo a estos hechos que hoy estamos recordando. Esta postura del dirigente del Partido Socialista chileno lamentablemente facilitó que Augusto Pinochet accediera al poder con las conocidas consecuencias para el pueblo chileno. Insisto, no juzgamos su conducta y su ética. Pero vean ustedes, oyentes de la 99.7, qué contradicción. Porque en diálogo con Fidel Castro, cuando Fidel visitara Chile, poco tiempo después del triunfo de la Unidad Popular, hay un video que seguramente hoy algún canal de televisión va a pasar, probablemente Crónica, que todos los años lo hace. En esa entrevista vamos a ver a un azorado Fidel Castro cuando Salvador Allende le habla de su confianza en las Fuerzas Armadas. Como lo decía el líder de la Unidad Popular, Fuerzas Armadas Democráticas, Fuerzas Armadas Constitucionalistas, etcétera, etcétera. La respuesta de Fidel Castro fue regalarle a Salvador Allende en esa oportunidad un fusil ametralladora. Con ese fusil en la mano va a morir Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. Qué contradicción, ¿verdad? El líder de la Unidad Popular hablando dos años antes de Fuerzas Armadas Democráticas y Progresistas. Y el dirigente de la Revolución Cubana que le regala un fusil ametralladora con la cual va a morir. Bien, son temas para reflexionar. Estamos en la pequeña aldea, en la 99.7 Che Barracas. Y esta es una semana no solamente donde conmemoramos el 43 aniversario del golpe en Chile, sino que también se cumplen 40 años de otro luctuoso episodio ocurrido esta vez en nuestro país y en el marco y en el contexto de otra dictadura, de la dictadura militar argentina. Me estoy refiriendo a la Noche de los Lápices, Noche de los Lápices en el cual fueron secuestrados y desaparecidos un grupo de estudiantes en la ciudad de La Plata. Precisamente el próximo 16 de septiembre en esta ciudad, junto a organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles universitarias y organizaciones sociales, políticas y gremiales, se recordará este hecho. La concentración se realizará a partir de las 13:30 horas en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde donde se marchará por las calles céntricas de la ciudad contra la impunidad de ayer y de hoy, contra los tarifazos y despidos y suspensiones, por la implementación a nivel nacional del boleto educativo gratuito para estudiantes y trabajadores de la educación y por el cumplimiento de los planes de obras en las escuelas, la entrega de becas y viandas en tiempo y forma, la apertura de comedores y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral sancionada en el 2006. Vamos a compartir un audio que recuerda este hecho sucedido hace 40 años. La Comisión Provincial por la Memoria presenta

con Carlos Saima en la ciudad de La Plata, del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Estamos haciendo referencia, previo al llamado, a las Noches de los Lápices, una semana de múltiples aniversarios. Previamente recordábamos el golpe de Estado en Chile, un 11 de septiembre de 1973, y el próximo 18 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Así es. Carlos, ¿qué hace singular la desaparición de Jorge Julio López? Bueno, en principio de singular tiene, creo yo, la nueva utilización la desaparición forzada como elemento político. Es decir, no es que antes de julio, durante la democracia, del 82 hasta el 2006, que lo secuestran a Julio, no es que no haya habido desapariciones. Mm. Sí, hubo. Pero no, no con un objetivo claramente político. Uh-huh. Eso es lo primero que tiene de singular la desaparición de Jorge Julio López, la cual después viene la desaparición de Puto, de Jerez y de Martínez, uh-huh, entre otros, ¿no? El asesinato de Silvia Supo, bueno. Pero digo, lo nuevo a partir del 2006 es que se reinstala la desaparición forzada como elemento político. Uh-huh. Carlos, ¿cuál entendés vos fue el objetivo de hacer desaparecer a Jorge Julio López? Bueno, yo creo que el principal, digamos, objetivo fue el de decirnos: todavía estamos organizados, podemos y lo hacemos. Es decir, yo creo que lo que el intento fue el de frenar los juicios. Mm. Y el de atemorizar al conjunto de la comunidad que se mueve alrededor de los juicios. Es decir, creo que es parte de la utilización de lo que nosotros llamamos las consecuencias del genocidio. El genocidio tiene antecedentes, tiene digamos, efectos en el momento y tiene efectos posteriores. Uno de los efectos posteriores es precisamente la utilización de la desaparición forzada como elemento de terror hacia toda, no solo hacia el que lo sufre y hacia la familia directa y a los compañeros, sino al conjunto de la sociedad, ¿no? Interviene, interpela al conjunto de la sociedad. Esto es creo que lo que en principio intentaron hacer con Jorge Julio López. Más allá que después, bueno, distintas hipótesis, está aquello de que querían hacerle cambiar el testimonio, lo cual ya a esa altura no tenía sentido porque ya había declarado, no más que una cuestión de efecto psicológico o si se quiere político, más que eso no podía haber tenido. A los efectos legales López ya había declarado. El día que lo desaparecen era el día de los alegatos. Así que yo creo que el efecto fundamental que buscaban era el aterrorizar a la comunidad de los juicios, digamos, ya que ya antes familiares, abogados, jueces, y a través de eso aterrorizar y aleccionar al conjunto de la sociedad como para que no se siga avanzando en el camino de verdad y justicia. ¿Existe algún indicio de quiénes fueron los responsables de esta desaparición? Mirá, el indicio lo da el propio López. Hay que escuchar la declaración de López. Evidentemente, no se ha investigado la pista de la policía bonaerense, no se ha investigado la pista de los mismos, a Garachico, a todos estos que denunció el propio López en su declaración. Y obviamente hay que empezar por ahí. Eso nunca se hizo. Se hizo un allanamiento buscando una agenda que tenía en ese momento Echecolás, un allanamiento, bueno, más allá de todas las irregularidades que hubo, que se logró dar con esa agenda y nunca se investigó la agenda. Hay, yo no recuerdo cuántos, pero creo que unos 50.000 cruzadas de llamados en la causa. Hay 17 pistas que se abandonaron. Hay muchas pistas que no se siguieron bien y hay otras que se ridículas que se siguieron como manera de agotar de naturalizar toda esta cosa de decir no se puede encontrar a los culpables, ¿no? Ni se puede encontrar a López, que se desperdició tiempo precioso. Se desperdiciaron pistas verdaderas y se sembraron pistas falsas. Esto es lo que hay. Al día de hoy en la causa lo que hay es una gran cantidad de papeles amontonados en distintos en distintas carpetas y tomos y lugares que no conducen a nada, cuando las verdaderas pistas fueron realmente abandonadas, ¿no? Carlos, ayer leía la posibilidad de que el Estado argentino se presente como querellante. Sí, hay dos noticias que salieron ayer en Clarín. Sí, a ver. Una era esta que vos decís, la de la posibilidad que había dicho a Bruch, el secretario de Derechos Humanos, el ministro. Que el Estado participe como querellante. Y la segunda es una vuelta a una cosa que ya había sucedido, que es el anuncio, el aparente anuncio del abogado de la familia López de volver con el tema de la autopsia psicológica. A ver, vamos por partes. La primera, la del Estado. El Estado no se tiene que presentar como querellante. El Estado tiene que investigar qué es lo que pasó con López. Presentarse como querellante es una bomba de humo para decir nos estamos ocupando. El objeto del Estado es el de investigar, el de encontrar al compañero, el de dar con los culpables, el de llevarlos a juicio y el de castigarlos. Ese es el objeto del Estado. No es participar como querellante. ¿Qué sentido tendría que el Estado, que es el que en 10 años no hizo absolutamente nada, hoy se siente entre los querellantes? Digo, se siente hipotéticamente, porque juicio no hay ni va a haber por ahora, porque no hay culpables. Y para decir qué, para explicar lo que no hicieron, o para explicar todo lo que hicieron y no hicieron para desviar en la causa, no realmente no tiene ningún sentido más que una bomba de humo, una engaña pichanga como para lo que podríamos decir la girada para ellos, ¿no? Que vendríamos a ser nosotros, es decir, el conjunto de la sociedad. En segundo término, el tema de la autopsia psicológica. A ver si lo puedo explicar un poquito. La autopsia psicológica significa un estudio psicológico sobre la persona que ha sido, se aplica en casos de asesinatos y demás, sobre la persona que ha sido asesinada, estudiando el entorno y la actuación personal de los últimos días que ha tenido en la víctima. Ahora bien, en el caso, en principio esto nunca se utilizó en casos de lesa humanidad. Porque esto implica además desconocer el entorno político y social que había alrededor. Porque cuando hay un caso como el de López, es un caso que no es un tema, no es que acá se llevaron a alguien para pedir un rescate o se llevaron a alguien, mataron a alguien en medio de algún ilícito, o robo, o venganza, o lo que sea. Se lo llevaron a López como parte de un delito que se continúa, que es el delito de lesa humanidad. Entonces, al llevarse a López en estas circunstancias, ninguna autopsia psicológica hacia el propio digamos, en la propia víctima, no hace otra cosa más que revictimizar, es decir, volver a decir que López, ¿a qué vamos a llegar? ¿Que lo secuestró la familia? ¿Qué es lo que vamos a decir? López estaba loco, se fue solo, como dijo Aníbal Fernández en su momento, estará en la casa de una tía. ¿A qué es lo que quieren llegar con una autopsia psicológica? Esto ya fue, ya hubo un intento de esta, de esto, y en su momento tanto Leatip, Alfredo Grande, digamos, personalidades muy importantes de la cuestión psicológica y psiquiátrica, han dado un dictamen que en este caso, que inclusive se elevó al juez en su momento, de que en este caso este tipo de autopsia no serviría absolutamente para nada. Y políticamente, para lo que serviría es también, igual que en el caso anterior de la del Estado presentándose como querellante, para desviar la atención. Es decir, la desaparición de López no está escondida en el propio López ni escondida en el círculo cercano de López. La desaparición de López es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de que hay que investigar la policía, hay que investigar a Checolás, hay que investigar a aquellos que aún a 10 años de la desaparición de López le siguen diciendo jefe a Checolás. Checolás cada vez que se mueve con un séquito, aún de la, que no siendo la propia policía de la provincia de Buenos Aires, sino del Servicio Penitenciario Federal, lo tratan como jefe, le dicen jefe de acá, jefe de allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Vamos a investigar a López, que se secuestró solo López? Eso es lo que nosotros decimos con respecto a esto. Carlos, el día domingo hay una convocatoria a una marcha en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría... Sí. Y en Neuquén. Bien. Hay en otros lados, pero... Sí, digo, sí, bueno, pero digo las dos puntos centrales serían La Plata y Buenos Aires. Sí. Me gustaría que compartieras con nuestros oyentes, efectivamente. ¿Cómo no? Esperamos a todos. En Buenos Aires, a las 14:30 horas, desde la Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo. Y en La Plata, a las 16:30 horas, desde Plaza Moreno hasta la Plaza San Martín. Digo, para los que no conocen La Plata, Plaza Moreno, donde está la Municipalidad de La Plata, que es al lugar que tendría que haber ido López, en el Salón Dorado de la Municipalidad, en ese momento se iban... se hicieron, ¿no?, los alegatos. ¿A qué hora es eso? Perdóname, 17:30, ¿me dijiste? 16:30. A 16:30, de Plaza Moreno. Bien. Esto es el domingo, ¿verdad? El domingo 18 de septiembre, próximo domingo. Bien, Carlos, ¿querés agregar algo más? No, que esperamos a todos, que queremos recordarle a todos que en esto hay responsabilidades, por un lado por el secuestro y por otro lado por la no investigación, y que a 10 años tenemos que exigir la aparición del compañero y la justicia a los que se lo llevaron. Carlos Saiman, te agradezco mucho esta nueva comunicación para FM Che Barracas. Muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa a sus órdenes. Gracias. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dime dice mi padre que ya llegará. Desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Bien, estamos retomando la pequeña aldea en comunicación con Miguel Álvarez, delegado de la línea de Colectivo 60. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Motivo de nuestra comunicación era saber cuál es el estado del conflicto en este momento. El día viernes, lamentablemente, perdió su vida David Ramallo a causa de una negligencia empresaria, y luego la patronal, los directivos de Dota abandonaron las cabeceras, recreando lo que fuera el lockout patronal del año pasado de 42 días, teniendo entendido que hoy ustedes se movilizaron al Ministerio de Trabajo, y quería saber cuál es la situación actual del conflicto. Bueno, primero te quiero corregir, porque estamos peor que en la situación esa de los 42 días, porque en los 42 días la patronal hizo un lockout patronal y se retira, pero nosotros pudimos salir a trabajar. Uh-huh. Hoy no podemos salir a trabajar porque no sabemos si nos matamos, porque las condiciones de seguridad son terribles acá, no hay condiciones de seguridad. Está todo en mal estado, el parque móvil, las instalaciones, las herramientas de los técnicos, está todo en malas condiciones. Entonces no podemos salir porque no tenemos las condiciones de seguridad mínimas como para poder salir a la calle. Entonces hoy en la reunión del Ministerio de Trabajo planteamos la problemática que tenemos los trabajadores, explicamos que esto no es una muerte, que es un asesinato, porque esto se podía haber prevenido si nos hubiesen escuchado. Nosotros hace más de 5 años que venimos de conflicto en conflicto y denunciando todos los atropellos que están haciendo hacia los trabajadores. Y esto es una, porque es producto de una desinversión de la empresa que no invierte en medidas de seguridad para los trabajadores. Así como no invierte en medidas de seguridad para los trabajadores, no invierte en repuestos para los colectivos. O sea, no solo está en riesgo la integridad de los trabajadores, sino de todos los pasajeros. No sé si alcanza a comprender la dimensión del problema. Miguel, digamos, ¿cómo continúa esto, digamos? Bueno, ¿qué respuesta tuvieron de parte del Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es la perspectiva? Recién me comunicaba con Néstor Macolín, me decía, estoy en una asamblea, no te puedo atender. O sea, ¿qué va a pasar de aquí en más? Bueno, ahora estamos esperando mañana alrededor del mediodía, cerca del mediodía, 11, 10 de la mañana, se van a realizar una serie de inspecciones técnicas en todas las instalaciones y los elementos de la empresa para determinar si reúne las condiciones de seguridad o se clausurará. No, eso lo va a determinar las pericias que se hagan en las instalaciones. O sea que va a continuar, digamos, sin prestar servicio la línea 60. Tal cual. No podemos prestar servicio porque no podemos arriesgar más. Ya es demasiado. Está bien. No nos vamos a arriesgar más nuestra salud ni nuestra vida. No vamos a arriesgar más nada. Lo de que pasó ayer no tiene que volver a pasar nunca más. Bien. Bueno, Miguel, te agradezco mucho esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, nada más. Primero quisiera pedir disculpas al público usuario, pero tiene que comprender el público usuario que también es por la seguridad de ellos. Porque en las condiciones que están viajando, la verdad que a nosotros, ¿no?, los conductores, nos da vergüenza. Bien, muchas gracias, Miguel Álvarez. Buenas tardes y gracias a ustedes. Chau. Bien, un diálogo breve con Miguel Álvarez, uno de los delegados de la línea 60. Bueno, ya lo escucharon, continuará sin prestar el servicio a los trabajadores hasta tanto se realice en el mediodía de mañana esta inspección técnica de las condiciones en las que se está prestando el servicio y que provocaron la muerte de David Ramallo el pasado viernes. Quiero simplemente comentar, ya estoy excedido con el tiempo, pero muy brevemente, que el día viernes murieron 4 trabajadores por accidente de trabajo en nuestro país. Un trabajador municipal en Mendoza. El caso que tuvo más repercusión a nivel de los medios, que fue el caso del obrero de la construcción tuvo ese accidente en Villa Crespo, y también murió quemado un trabajador del INTA. Es importante tener en cuenta esto, porque se producen centenares de muertes a lo largo del año por accidente de trabajo que sufren los trabajadores, y sobre todo en momentos en que hay una suerte de ofensiva por parte del gobierno nacional tendiente a acabarlo con lo que ellos llaman la industria del juicio, que no es otra cosa que los reclamos que hacen los trabajadores por accidentes de trabajo, precisamente. Este es un tema que viene de lejos, que tiene que ver con las modificaciones que se hicieron en los años 90 con la creación de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que de alguna manera eliminan la responsabilidad del empresario en este tipo de situaciones. Esta ley fue modificada en el año 2012, la llamada Ley de Mendiguren, que hizo aún más difíciles los reclamos de los trabajadores en el ámbito de la justicia, y ahora se pretende dar una vuelta de tuerca sobre este tema. El caso de David Ramallo, el trabajador que se electrocutó de la línea 60, es un claro ejemplo de lo que queremos evidenciar respecto de esta situación. Bien, dicho esto, y recordando que también el viernes se hará una movilización recordando la Noche de los Lápices, una movilización convocada por los compañeros de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, por la CUES. Nos despedimos hasta el lunes que viene.